Mi nombre es Delsica y pertenezco a la organización Junash Kotantik y estoy aquí por motivo en busca de mi padre que desapareció. En la realidad de las desapariciones en México, muchos de los y las migrantes que salen de comunidades indígenas no son considerados como desaparecidos y sus familias sufren una constante violencia institucional. En Chiapas se busca a familiares que emigraron al interior de la República o Estados Unidos en búsqueda de trabajo. Lo que pasó que mi papá se fue a los Estados Unidos, pero de ilegal, y lo dejaron en el desierto, a medio desierto, perdido. Hasta ahorita no tengo idea si vive o está muerto. ¿Hace cuánto fue, mi hijo? 2 años, 15 de junio, desapareció. ¿Y cómo supo que lo dejaron en el desierto? Porque sus compañeros se comunicaron conmigo, tenían su número, tenían mi número de teléfono, que así fue la comunicación, me dijeron que se quedó, que ya no aguantó y ahí se quedó. ¿Y usted acudió a la autoridad? ¿Algún? Sí, pero nunca nos hicieron caso. ¿A dónde acudió? Fue en Comitán, me dijeron que yo viniera en la Oficina de Relaciones Exteriores, pero me dijeron que no, no me hicieron caso, hasta que mi sobrina que es maestra, se como y ella fue la que me contactó y ya puse la denuncia en Tuxtla y hasta ahorita no ha tenido respuesta. Y seguimos esperando, pero si no nos organizamos, no nos hacen caso. Nada más lo que quisiera es que si mi padre vive todavía y que regrese a mi casa. Nuestros familiares salieron para poder tener acceso a la salud, alimentos, vivienda y educación, o para el pago de deudas que se formaron en este contexto de pobreza, es lo que dicen integrantes del comité Junash Kotantik. Sin embargo, la desaparición ha multiplicado los pesares y dolores de todas las familias, dicen las mujeres de este colectivo. Primero, por vivir en la angustia, tristeza e incertidumbre por su familiar. Segundo, por afrontar la violencia de Estado. Todo lo que sabemos ya lo denunciamos a la Fiscalía, en este caso del Estado de Chiapas, y la Comisión Estatal de Búsqueda. Sin embargo, las instituciones no responden ni dan razón de sus familiares. Mi nombre es Verónica Evangelina Guillén Trujillo, nací en Comitán de Domínguez, Chiapas, y pertenezco al colectivo Junash Kotantik, buscando a nuestros migrantes desaparecidos de Chiapas. Estamos formados por 35 familias aproximadamente. Mis compañeros, su idioma es Tzotzil, Tzeltal, Tojolabal, y muchos de ellos tienen que caminar kilómetros para poder llegar cuando nosotros hacemos los encuentros o cuando vamos a fiscalía o a la comisión de búsqueda de personas. Pues nosotros aquí, los migrantes se van porque quieren una mejor vida para su familia. Desgraciadamente muchos quedan en el camino y ya no sabemos nada de ellos. Mis hijos desaparecen en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carlos Alfredo Ruiz Guillén, Karina del Carmen Ruiz Guillén y mi yerno Hugo Francisco Tón Méndez. Me dejan a una niña, mi nieta de 9 años, cuando mis hijos desaparecen, que es mi hija es su madre, y me lo dejan en orfandad. Ahora yo la tengo conmigo, en este momento tiene 14 años. Y pues para nosotros es muy difícil, y aquí en el colectivo encontramos fortaleza, esperanza para poder seguir el camino tan difícil que nos tocó vivir, con mucho dolor, tristeza. Y también tenemos un traductor para todos mis compañeros que no hablan español. Y pues lo que queremos es encontrar a nuestros familiares y buscarlos, encontrarlos y saber qué fue de ellos. Y también pedir justicia por todos ellos. Acciones de los servidores públicos se traducen en una falta total de acceso a la justicia y violentan la dignidad de las familias buscadoras, aunado a que los familiares de los desaparecidos aún no figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y ninguna familia del comité ha sido registrada como víctima por desaparición en el Registro Nacional de Víctimas, la RENAVI, o en el Registro Estatal de Víctimas en Chiapas. Compartió para ustedes la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen desde Chiapas.